sabor y la gaita. Proyecto. Si al llegar a esta ciudad sientes la brisa que pasa, es que la gente te abraza con la más digna amistad. Si al llegar a esta ciudad sientes la brisa que pasa, es que la gente te abraza con la más digna amistad. Por su brisa y su calor, gente que te expresa amor, lo mejor en amistad. El visitante en verdad disfruta una eterna fiesta. Eterna fiesta. Calidad.